pues gracias a Dios pues hemos cosechado, pero yo con mi esposo nos pusimos a sembrar 2 manzanas de sandía y lo fue bien en la cosecha, lo único que no pudimos vender nada. ¿Cuánto sacaron de sandía? Es que no sacamos. Lo fue mal en la venta, pues en la producción estuvo buenísima, pero no pudimos vender nada. Ah, ¿y en esa parte perdimos? ¿No vendieron ni un 10%, nada? No, para nada, ni los gastos, pues. Tal vez unos 8.000, tal vez hayamos sacado de ellos. ¿Y invirtieron cuánto? Como unos 20 y pico, por ahí. ¿Y cómo hicieron con ese dinero? ¿Es préstamo, es propio de ustedes? ¿No tienen deuda, digamos? ¿Cómo no? De los ahorritos que nosotros íbamos ahí, los metimos y algo otro que sacamos, pero buscamos los que compran ese producto y decían que no querían sandía. Hoy, no sé, la pandemia, me imagino que eso es lo que afectó.